Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Cuando son exactamente las 10 de la noche con 6 minutitos, pues ya estamos aquí listos y... ¿Y no me estaba escuchando? Sí. Muy lejos. Muy lejos, sí. ¿Verdad? Bueno, buenas noches a todos ustedes. Ya estamos aquí en esta emisión de Noches de Terror y les saludo a todos ustedes que nos escuchan ahí en casita. Y hoy, 2 de noviembre, bueno, pues muchísima gente visitando a sus difuntos en los panteones. Yo tuve la oportunidad de darme una vuelta por ahí y la verdad que da gusto ver cómo se conservan estas tradiciones, esta fecha, el respeto con el que se lleva y la manera de ir a visitar a sus difuntos. Bueno, pues de cada persona es diferente. Muchos les llevan su comida, sus bebidas favoritas que tuvieron en vida. Y muchos de ellos me tocó ver por ahí hasta la banda de viento, la música norteña, música de todo tipo que, bueno, pues llevan. Y platicaba con algunas personas, me decían, es lo que les gustaba y quisimos traer un poco de alegría también en esta fecha aquí al panteón y, bueno, pues a su tumba de la persona a quien iban a visitar. Que, bueno, pues esto es bonito, le da vida, es muy colorido estos días también. Sí, claro, son fechas que a pesar de lo que tratan, son muy coloridas, muy vistosas y muy bonitas, la verdad. Y bueno, pues hoy 2 de noviembre, pues estamos aquí también. Fecha mayor. Estamos aquí también en este su programa. Esperemos que tengamos ahí algunas llamadas para la gente que ya está en casita, relajado y, bueno, pues con sus historias que contar para esta noche. Mientras vamos con una historia que ya tenemos por aquí preparada, en lo que, como bien decía Luis, estamos recibiendo la primera llamada del programa en este lunes 2 de noviembre, cuando son exactamente las 10 de la noche con 15 minutos. Regresamos. Relatos del más allá. Frente a la muerte. Oye, ¿ya has oído la historia del niño que se aparece en este panteón? Yo, la verdad, esas cosas ni me gustan. Si pasé por aquí porque tú me dijiste, pero no. Mira. Te voy a contar la historia. Iban unos cuates en bola pasando por aquí. Hacía ya unos años, unos jóvenes habían decidido pasar por en medio del cementerio. Cuando ya estaban bien avanzados, oyeron crujidos a sus espaldas. ¡Cállense! ¿Oyen eso? ¡Mugre chiquillo! ¡Qué susto nos metiste! ¡Vete para la casa! ¡Pronto! Era el hermano menor de uno de ellos, quien los había seguido hasta ese lugar. ¡Pero yo quiero ir con ustedes! ¡Que no estés molestando! ¡Vete para la casa! ¡Por favor, no me dejes solo! ¡Tengo miedo! El hermanito no quería regresar solo, más que nada porque le daba miedo. Entonces los mayores decidieron perderlo para que no lo siguiera más. ¡No, por favor, no te vayan! ¡No me dejen solo! ¡Tengo miedo! ¡Corran, que no los alcance! ¡Déjenlo atrás! Los jóvenes corrieron a esconderse juntos, dejando en la soledad al pobre inocente. ¡No, por favor, no me dejen solo! ¡Tengo miedo! Jóvenes oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que escucharon el segundo grito y volvieron para buscar a aquel niño. Estuvieron buscando por muchas horas, dieron vueltas y vueltas. ¡Ah! ¡No puede ser, mi hermano! ¡No! Fue justo su hermano quien encontró el cuerpo del niño. Se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para enterrar un difunto. La criatura tenía la cabeza reventada, los huesos de los brazos y las piernas retorcidos y rotos en una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca en una mueca de absoluto terror. El hermano, con los años, fue internado en un hospital psiquiátrico, pues decía que su hermano se le aparecía en las noches para llevárselo. Y dicen que eso pasó en este panteón. Los lamentos de aquel niño y ver que la historia que contaba era cierta, aquellas personas salieron corriendo del panteón para nunca más volver. ¡No! ¡No me vayas! ¡No me dejes solo! ¡Tengo miedo! ¡Llévame contigo! Se cuenta que hasta la fecha, cada día primero de noviembre, día en que se festeja a los muertos de los niños, se puede escuchar los lamentos de aquel pobre niño viviendo el día de muertos. Regresamos después de escuchar esta historia que tenemos ya por aquí por parte de la producción. Exactamente las 10 de la noche con 19 minutos y ya estamos por aquí esperando sus llamadas. No sé qué tengamos, Saúl, algún comentario por ahí de este fin de semana, cómo la pasaron, estuvo tranquila la noche, siendo fechas especiales, que cómo se pudieron sentir estas fechas. Pues, ¿qué te puedo decir? Estas fechas para nosotros son más pesadas, porque en la noche es mucha energía, son muchos portales los que se abren. Entonces uno tiene que estar siempre al pendiente de que no se los espíritus que vienen sean los indicados, no sean los que vayan a causarles daño a las personas. Así es. También se tiene dicho que, por ejemplo, el de primero es cuando vienen todos los niños inocentes. Cuando son los niños, pues no hay tanto problema. Cuando son las fechas como el día de hoy, que es cuando vienen los grandes, ahí sí tenemos un poquito más de problemas, porque se llegan a quedar estancados, o hay un cierto horario, como decían, que es la campana del alba, que se da a las 4 de la mañana en lo que es las monjas. Esa campanada de las 4 de la mañana es para que todos los espíritus se vayan. Uh-huh. Eso me lo estaban contando el día de hoy. Yo no lo sabía. Apenas me lo estaban contando el día de hoy. Que dan esa campanada para que todos los malos espíritus se puedan retirar. Entonces, hay espíritus que no alcanzan a retirarse y se quedan estampados. O estancados, más bien dicho. Sí. Y es por eso que a veces tenemos nosotros la fortuna o la no fortuna de ver las apariciones, de verlos caminando. Inclusive en esas fechas, por ejemplo, cuando se nos muere alguien muy cercano, se llega a sentir lo que es su presencia y su olor. Uh-huh. El olor de las personas de las que nosotros queremos, nosotros lo distinguimos así como que huele a gardenias, huele a rosas. Y te quedas a ese olor, o así olía a mi abuelita, así olía a mi abuelito, así olía a mi papá. Es cuando realmente están con nosotros las personas. También, por ejemplo, ahorita que está viendo los dulces y la comida, te has dado cuenta que cuando te comes la comida, Los dulces, normal. Ya no tienen sabor, uh-huh, son insípidos. Claro. Porque los espíritus se llevan lo que es el sabor. Es como la otra vez, en un día que fuimos una excursión, uh-huh, no sé si te acuerdas que nos tocó lo que fue la procesión, las campanadas, el olor de los tamales, de la comida, cómo se sentía ese aroma. Así se llegan a sentir esos aromas en estos días. Pues déjame decirte que, bueno, de esa vez no recuerdo mucho los aromas, pero sí los sonidos. De hecho, sí le pregunté al guía, oye, ¿por qué ahí van rezando? Bueno, del lugar donde nos encontramos hay un lugar donde se reza, que hay un lugar, se supone que es sagrado. Uh-huh. Yo me imaginé que era ahí, pero fue cuando él comentó que venía bajando la procesión. Y esa vez, recuerdo claramente, después de la procesión que escuchamos, empezaron a ver algunas cosas muy extrañas saliendo del agua. Sí, demasiado extrañas. Las luces, no sé si te acuerdes del día que fuimos a... La vez que estuvimos en Charco del Ingenio. Charco del Ingenio. Sí, sí, recuerdo bien esa parte donde ya íbamos de regreso, ¿no? Porque sí, tuvimos una situación primero abajo ahí algo extraña, y ya cuando subimos se veía pues las brechas y los caminos, ¿no? Uh-huh. Y algunos de ustedes creo que alcanzaron a ver como una... Pues es algo difícil de describir, ya que... Pues, bueno, imagínense cuando se refleja una luz en el agua, ¿cómo se ve? Se ve una línea totalmente en el agua. Estas luces o este espectro, no sé cómo decirlo, emergían del agua, salían, eran como si estuvieran empezando a flotar desde el agua. Sí. A una cierta altura se desvanecían, pero iban saliendo desde el agua y se desvanecían, y realmente, bueno, yo en lo personal aún no entiendo qué fue lo que pasó o qué fue lo que vimos, pero estoy totalmente seguro de lo que vi. Y realmente no puedo explicarme qué fue lo que pasó, porque, bueno, repito, la luz en el agua al reflejarse marca una línea hasta donde empieza la luz y listo. Estas salían directamente de distintos puntos de lo que es la presa. Y fueron así como que gradual, ¿no? O sea, no salieron muchas a la vez. O sea, fue una que fue la que nos llamó la atención. Y yo también muchas veces lo hemos dicho, ¿no? En las expediciones que hemos tenido, a veces, pues, ¿saben qué? Por aquí Luis o Saúl o alguien vio algo, escuchó algo. La verdad de las cosas es de que yo no he tenido la facilidad a veces de ver tantas cosas así tan claras, pero esa del Charco del Ingenio, la verdad es que sí fue una cosa que yo vi claramente, como en medio de la presa pues se empezó a formar esa luz como si fuera un óvalo, digamos. Sí, era un tipo óvalo en medio del agua, que lo podríamos saber, en un principio buscábamos la luna, que se estuviera reflejando por ahí, pero la verdad es que no había luna. Bueno, buscábamos ese reflejo y pues no había nada. Y lo raro es como dicen que después de ese reflejo se veía como si estuviera la silueta haciéndose hacia arriba del agua, o sea, se estaba formando como si fuera una flama. Uh-huh. pero digo, obvio, los colores eran completamente diferentes. Era, yo veía una luz blanca, o sea, sí, era sí, lo desde el reflejo era el color de la luna cuando se refleja, ¿no? Pero era ese tipo óvalo que se fue como formando hacia arriba esa misma silueta. Y duró un tiempo y después se fue desvaneciendo, hasta que completamente no vimos nada. Okay. Y recuerdo, caminamos un poco más y en ese momento empezamos a ver otras, ahí sí creo yo que fueron dos. Sí, fueron dos. Que surgieron por ahí, dos más de estas siluetas. De hecho, ¿te acuerdas de las dos siluetas que salieron? ¿Te acuerdas que de una era más grande el óvalo? Sí, normal. Era una más grande, sí. Y cuando salió, yo me acuerdo que esa me llamó mucho la atención, porque cuando salió la luz, esa sí se alcanzó a ver como si fuera una silueta humana la que se formó. Ajá. Y también esa, como que también te sacabas mucho de onda, así como que decías, ah, caray, pues como que, ¿qué está pasando? Sí. Muchos les platicaba que hace cuenta que nosotros, el reflejo que nosotros vimos, es como si hubieran un carro. A lo lejos, cómo se ve la luz, y entre más cerca, más se va luzando, hasta que llegas a ver el faro grande del carro. Sí. Entonces, haga de cuenta que más o menos eso es lo que nosotros veíamos. Fue algo extraño, la verdad. Creo que de los lugares así que guardan energías muy extrañas, es el Charco del Ingenio. O sea, hemos estado en varias ocasiones por ahí desde que empezamos a ir. Hemos ido creo que tres ocasiones o algo así, y desde que contábamos la historia de del Chan, que es muy interesante, que es el guardián del Charco del Ingenio, que nos cuentan varios sucesos que se pueden dar ahí por el resguardo de este ser, el Chan, pues varias cosas que suceden. ¿Recuerdan la haciendita que está por ahí, que también sucedieron algunas cosas? Sí. Se veían como si estuviera por ahí algún caballo guardado, algunas personas, niños, o sea, muchas cosas que sucedieron en este lugar. La cuestión de los patos también fue algo ¿sabes que extraño? También que me llamó la atención esa vez, bueno, no sé cómo lo describiríamos nosotros, pero se escuchó como si alguien pesado se hubiera echado un clavado. Ah, esa fue otra, sí. Y la expansión del agua, pues decíamos que nosotros pues no era lo que un pato lo hiciera. Pato, sí. Fue demasiada la expansión del agua. Sí, que digo, los que íbamos ahí entre cuidando y viendo que todos los que nos acompañaron estuvieran bien también. Pues sí volteamos, luego dijimos, ¿quién se aventó? O sea, se echaron un clavado al agua, alguien aventaron, o sea, y se vio realmente esa forma, para empezar se escuchó. Como el impacto en el agua fue muy fuerte, y luego, como dices, la expansión que hizo del agua fue bastante grande, no fue como si se hubiera aventado un pato, que además lo hubiéramos visto por ahí nadar, ¿no? No supimos qué fue algo extraño también, pero sí, muchas cosas que hemos pasado. Además, bueno, esa fecha también era una fecha en las que nos decía nuestro guía, bueno, pues se abren algunos portales en donde, bueno, pues empiezan a algunas almas a salir de estos lugares o a llegar a este lugar. Entonces, pues era lo que nos explicaba, que pudiera ser parte de esto, y seguramente para estas fechas a lo mejor alguien pudo tener la oportunidad de ver en este lugar que es mágico y enigmático. El lugar, el Charco del Ingenio, donde hemos tenido varias cosas. En este momento, al parecer, están entrando algunas llamadas. Les recuerdo los teléfonos, que son el 1520799 y el 1520009. En este momento tenemos una línea disponible. Estamos checando para dar entrada a una de las llamadas que ya tenemos por aquí, para ver si es alguna historia que tengamos que contar. Al parecer vamos a esperar un momentito más en sus llamadas, pero les sigo invitando. Aquí tenemos los teléfonos, que son para que ustedes se comuniquen y, bueno, pues contar esas historias que tenemos por ahí ya listas para escuchar en esta noches de terror, tierra de panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo, ¿verdad? Y bueno, entonces, mientras seguimos comentando de estas noches, ¿no? Noches. Que tuvimos, que en esta ocasión vamos a ver qué es lo que podemos hacer. No sabemos aún si vamos a tener por ahí algunas expediciones. Al parecer sí, teníamos algunas complicaciones, pero vamos a ver qué podemos hacer para realizar algunas visitas a ciertos lugares que estaremos por ahí programando. ¿Tenemos llamada en este momento? Sí. Ok. Sí, de manera anónima tenemos la primer llamada en esta noche. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien, por aquí estamos. Qué bueno. Sí, mira, bueno, yo llamaba para contar esta pequeña historia que sucedió el día sábado. Ajá. Por la noche. Eso de las 7:00 y 7:30 más o menos. Yo le comentaba pues a los chavos que me aproximaba a lo que era mi casa, y cerca, ahí en la colonia de San Antonio, yo venía, y bueno, de hecho tengo una moto, y volteo para el cielo, y en el momento en que yo volteo, veo una, bueno, observo como una luz azul. De hecho, le comentaba al chavo que, pues va a sonar algo gracioso o chistoso. Ajá. Pero se vio, no sé, bueno, si han visto el Kamehameha de Goku. Sí, sí, sí. Pero así es de cuenta, bueno, se observó que entró como a la atmósfera. Entonces este tipo, bueno, no desde la atmósfera, sino como desde lejos, y empezó a tomar como bastante forma y muy grande. Y entonces entró y hasta parecía como si fuera a colisionar así hacia donde yo, bueno, donde estaba aquí San Miguel. Ajá. Y de ratito, pues, lo observé como por 10 segundos y otra vez volvió a desaparecer. Se minimizó, como si fuera una fuerza que, o alguna explosión, y otra vez se volvió a consumir. Entonces, bueno, yo el día domingo me junté con unos compañeros, que tenemos un pequeño grupo, y yo les comento a ellos, ¿no? Les digo, oigan, miren, el día sábado me pasó esto. Y un compañero que está en una escoleta de, bueno, una banda de guerra. Ajá. Me comenta, oye, sí es cierto, dice, yo también la vi. De hecho, teníamos un ensayo y yo también observé ese tipo de esfera luminosa bastante rara. De hecho, no sé, bueno, si alguna de las personas o radioescuchas que estén escuchando esto, pues pudieran también comentar. ¿Sí? Que realmente, pues sí, sí se vio muy raro. Sí, fíjate que es interesante esto y la invitación que haces a que... ¿esto a qué hora lo viste tú, más o menos? Fue de 7 a 7:30 aproximadamente. 7 a 7:30 de la tarde-noche. De la noche. Ajá. ¿Y tú lo viste por la colonia San Antonio? Sí, en la colonia San Antonio. Ajá. Pues sí sería muy interesante si algunas otras personas, como bien nos decías, tu amigo también tuvo la oportunidad de ver esto. Pues ojalá que si alguna otra persona vio esto, pues se comunicara con nosotros y pues darle más certeza, bueno, a tu llamada o confirmarla más, ¿no? Tener sí. más detalle de qué es lo que se vio. Sí, no, pues estaría bastante bien. De hecho, te digo que pues sí dio bastante miedo, porque inclusive en cierto momento llegué a pensar que era como algún meteorito. Pero ajá, te digo que fue tomando como forma esférica, pero como que iba dejando una colita atrás y luego iba tomando como esa forma como de estela en la parte de adelante. Y ajá, luego hizo como una explosioncita y luego una implosión, como que eso que explotó volvió a regresar y se minimizó en una partícula y se perdió. Pero duró aproximadamente de 10 a 14 segundos ese hecho. Fíjate, es algo muy muy raro. Y ojalá, yo estoy seguro de que tal vez alguna otra persona que nos esté escuchando ahorita pudo ver esto, y ojalá y se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Esperemos que sí, porque pues sí te comento que fue algo bastante extraordinario, y pues difícil de creer, pero cierto. No, pues sí, si tú no lo dices, claro que creemos esta situación, y solamente sí nos gustaría que alguien más nos diera también su versión, ¿no?, de si vieron esto. Ok, perfecto, entonces para estar al pendiente y comentarle también a mi compañero que se comunique con ustedes. Ojalá, gracias. Ok, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues, ¿qué fue esto? ¿Quién sabe qué pudo haber sido, verdad? Ojalá y que si alguien más lo vio, bueno, pues se comunique con nosotros. Esto alrededor de las 7:30 de la noche fue cuando pudieron observar esto, y bueno, al menos estos dos amigos que tuvieron la chance de ver esto en el cielo, y ojalá y alguien más por ahí se comunique con nosotros para decirnos qué es lo que se vio en esta noche del sábado, ¿verdad? Me dijo que el sábado 7:30 de la noche. Muy bien, bueno, por ahí están llegando algunas otras llamadas. Vamos a ver si es para algunas historias que tenemos por aquí, para compartirlas con todos ustedes. Ahorita solamente estamos por ahí tomando algunos datos para darle ya paso a las llamadas que tenemos en este momento para contar alguna historia a través de sus radios, y que bueno, pues todos ustedes escuchen en este momento qué es lo que nos van a contar. Ya tenemos por ahí la primer llamada perfecto. Que le vamos a dar entrada en este momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Quiero manejarlo como anónimo. De manera anónima, sí. Perfecto, sí. Cuéntenos. Quiero contar, hace aproximadamente como 3 años, Ajá. Nos fuimos a vivir a la parte alta de la ciudad, a una de las colonias que están hasta la parte de arriba. Ajá. Al llegar a la casa donde vivimos, sucedieron unas cosas muy extrañas que después las relacionamos y nos enteramos que había sucedido algo junto a la casa donde estábamos habitando. El suceso fue que en una ocasión mi esposa iba en el día, ya en la tarde, estaba un poquito ya atardeciendo, y al subir a la calle donde íbamos a la casa donde estábamos viviendo, como a unos 40 metros, ella se percató que había un señor cerca de la casa donde vivíamos, de hecho al lado. Ella lo vio y se metió a la casa y después ella tranquilamente llegó a nuestra casa y se metió también y no le dio importancia. Entonces, a los pocos días, platicando con unos vecinos que tienen también una casa como a 4 casas hacia abajo, se pusieron a platicar y mi esposa le comentó que el señor que vivía ahí en la casa se había le había saludado de lejos muy amable. Ajá. Y el vecino muy extrañado le preguntó que de quién la hablaba y le dijo a mi esposa, no, pues el señor que está aquí al lado es un señor que trae una vestimenta como un tipo uniforme, y le describió cómo andaba vestido. Entonces el vecino, así muy extrañado, le dijo, ¿estás segura que vio esta persona, este señor? Y le dijo ella, sí. Dice, de hecho lo saludé y se metió. Y cuál va siendo la sorpresa, que el vecino le comenta a mi esposa que en esa casa no había nadie. Ajá. Que estaba sola. Y le dijo ella, no, pero yo estoy seguro que lo vi, porque entró antes de que yo llegara a mi casa, el señor de lejos me vio y se metió, y pues yo no le di importancia. Entonces empezó el vecino a platicar y le dijo, con relación a la vestimenta que traía, que se trataba de un señor que tenía en su misma casa, se dedicaba, parece que, a hacer carnitas o algo así, pero que ya tenía un rato que había fallecido. Entonces mi esposa pues se extrañó y le dijo, no, no puede ser, porque yo vi al señor y traía la ropa tal y como lo describió. Y el vecino le dijo, sí, dice, así andaba vestido todo el tiempo cuando se ponía a trabajar en su caso y ponía a hacer las carnitas y todo. De hecho, la señora tampoco vive. Ajá. Y pues sí, se espantó mi esposa y se quedó así como sorprendida. Y pues ya sacando en conclusión, el señor, el vecino, le platicó varias cosas que coincidían con lo que mi esposa había visto y no lo podía creer. Para esto, el señor tenía un perro muy grandote, no sé de qué raza sería, como un tipo mastín, pero como cruzado, demasiado grande, un perro negro. Ajá. Ese perro, desde el tiempo que llegamos a trabajar ahí, a vivir ahí, andaba dando vueltas por toda la colonia durante la noche, y de repente se le pegaban otros perros, y había ocasiones que se ponía como a aullar, pero de una manera muy triste. Uh-huh. Y el vecino que platicó con mi esposa le comentó que ese era el perro del dueño, del señor que había muerto, y que desde que había muerto el perro salía a hacer su recorrido que le acostumbró el señor a dar cuando él vivía, y hacía ese recorrido todas las noches. Entonces pues ya mi esposa y yo como que nos quedamos así un poco más sorprendidos por lo que nos estaban diciendo. Al paso del tiempo, en una ocasión mis hijos le platicaron a mi esposa que ya en varias ocasiones allí en nuestra casa se despertaban muy inquietos porque veían un par de gentes que estaba cerca de la recámara de ellos, pero no se alcanzaban a ver bien, y ella pues no, como que no les quiso hacer mucho caso, hasta que a mí en alguna ocasión me pasó algo similar. Me desperté muy incómodo en la madrugada, y yo no sé si lo soñé o realmente lo vi, pero le digo a ella que desperté con mucho miedo y en los pies de la cama clarito vi que se había dos figuras de una señora y un señor que estaban parados enfrente de mí. Ajá. Y coincidía con lo que habían visto mis hijos. Para esto, pues mi esposa ya se había enterado de que a la casa de al lado no había nadie, y cuando platicó con nuestro vecino de abajo, coincidieron en que a lo mejor ese tipo de apariciones que mis hijos vieron y que vi yo coincidían con las mismas personas que vivieron ahí. Pero pues nosotros no sabemos realmente si estas personas tenían ya algún tiempo de haber fallecido, porque la casa no la ocupaban hasta mucho tiempo después, como medio año o un poquito más de medio año, llegó una gente a vivir ahí. Ajá. Y pues eso es lo que nos sucedió para por aquellos rumbos. Ajá. Y esto, entonces, pero esto, las imágenes las veían ya dentro de su casa. Perdón. Las imágenes estas las veían ya dentro de su casa, de ustedes. No escucho bien, perdón. No me escucha bien. Le comentaba si las imágenes que se aparecían las veían dentro de su casa. De hecho, cuando yo lo vi así como si fuera un tipo, como si estuvieran a través de un velo. Ajá. No los veía claramente, se veían así como un poco difusos. Ajá. Y realmente yo no sé, cuando mis hijos le platicaron a mi esposa cómo lo vieron. Pero no supimos realmente de... Bueno, a mi esposa sí le dijeron, incluso creo, el nombre del señor y también el nombre del perro, pero pues nunca supimos realmente qué fue lo que pasó ahí y cómo se dieron las cosas. ¿Y eran vecinos así de casi a un lado de la casa, o cómo era donde vivía esta persona? Pues estaba al lado de nuestra casa. Ajá. ¿Ya no vive usted por allá? Por el momento no, por ciertas razones ahorita no estamos viviendo ahí. Nos cambiamos a unas cuadras un poquito más arriba, pero de hecho ahorita creo que las personas que después de que pasó eso vivieron ahí parece que ya tampoco están. Ajá. Me decía, no tuvieron nunca el dato de cuánto tiempo hacía que habían fallecido estas personas, ¿verdad? No, al parecer a mi esposa le habían dicho que tenían pues como unos 3 o 4 años, me parece. Sí, bueno, o sea, y digo, relacionando los tiempos de que todavía pudiera andar rondando por ahí el perro, que era la mascota de estas personas, pues pudiera ser, ¿no? 3 años es algo lógico también que pudiera ser. Sí, de hecho, después de que nos enteramos de eso, de el perro que andaba rondando, a la gente le daba de comer, porque el perro nunca se quedaba en un solo lugar. Él daba vueltas y vueltas y de repente llegaba ya a la casa del señor y se quedaba afuera, pero seguía caminando todo el tiempo. Incluso ese perro llegó a aparearse con, pues por ahí cerca, y mucha gente se quedaba con sus crías. Ajá. Hasta que finalmente alguien creo que lo reportó de ecología y se lo llevaron y ya no lo volvimos a ver. Pero sí, todo el tiempo andaba ahí caminando, aullando así de una manera muy triste. ¿Y llegaba a esa casa? Sí, ahí se paraba y luego caminaba como hacia la esquina, unos 20 metros arriba, y empezaba otra vez a dar vueltas, y esto lo hacía prácticamente pues como ya un poquito tarde en la noche, yo creo que después de las 11, hasta en la madrugada hacía sus recorridos el perro, y nosotros nos enteramos que era de él porque las vecinas de ahí cerca que conocían a mi esposa le comentaron todo eso. Ajá. Híjole, pues es muy muy interesante, intrigante esto que nos cuenta, como muchas de esas historias donde se habla de esa gente que pues su alma, su espíritu queda todavía penando por ahí en diferentes lugares, o sobre todo en el lugar donde habitaban en vida, ¿no? Sí, la verdad ahorita no sabemos qué sucedió después, no sabemos si los familiares de esta persona estén habitando la casa o la dejen en manos de alguien más. Y bueno, ya no nos hemos enterado de nada con respecto a ese suceso. Muy bien. Bueno, pues solamente agradecerle el que se haya comunicado con nosotros y compartir esta interesante historia, pues también a manera de anécdota que tuvieron por ahí, pues prácticamente toda su familia que tuvo la sensación y pues hasta la cuestión de ver a esta persona, ¿no? Sí, le comento lo que nosotros coincidimos después, por lo que mi esposa sabía, era que lo que yo había visto en mi sueño y lo que mis hijos habían percibido se trataba de las mismas personas, y ahí fue ahí donde sacamos la conclusión de que a lo mejor no lo había soñado. Ajá. Sí, y más que, bueno, pues por ahí muy cerca de su casa, pues pudiera ser que haya brincado por ahí de un lado a otro, ¿no? Pues sí, esa era la inquietud que yo tenía por contar, y pues ojalá después les pueda contar algo que pasó, pero ya en otro lugar y ya hace un poquito más de tiempo. Muy bien, le agradecemos muchísimo que se haya comunicado con nosotros y compartir esto, y que a lo mejor al escuchar también su historia, pues algunos otros vecinos tal vez puedan ubicar este mismo suceso y decir, bueno, sí, realmente ubico que era esta persona, y tal vez hasta no fueron ustedes, su familia, los únicos que tuvieron estas apariciones o las sensaciones en esos sueños. Pues sí, ojalá. La única intención era nada más compartir esta experiencia y pues no sé, a ver si esa situación se ha tranquilizado un poco, porque la verdad ya no supimos qué pasó, y lo único que de repente hacemos nosotros es pues ahora sí que rezar por esa gente y prenderles una veladora, que es lo único que hemos hecho. Y lo mejor que se puede hacer. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Por llamarnos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y tenemos otra llamada más, ¿verdad? Que tenemos por ahí en espera en este momento para que nos cuenten su historia. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Pues bien, por aquí andamos un ratito. ¿Estás asustado? Asustado, pues ahorita no tanto, estoy tranquilito todavía. Pero ahora que salgas a tus expediciones, a ver si no ves lo que yo vi en el transcurso del año. A ver, que platíquenos qué vio y pues... Mira, pues es que yo quiero preguntarle si es que escucha el experto, para que me diga por qué se ven unas pequeñas nubes dentro de una casa en un patio en pleno verano. ¿En pleno verano? Ajá. Y dentro de la casa, ¿por qué se ve como humo si no se está quemando nada? Y no tiene ningún aroma, ningún nada, pero nada más simplemente se ve una humadera. Ajá. Y dentro de algún baño, con un extractor de aire, cuando se prende ese extractor, se oyen murmullos y el llanto de un niño pequeño, como de unos 2-3 años. Ajá. Se oye así, y yo lo he escuchado, y digo yo, ¿por qué se oye eso? ¿Serán personas que allá habitaron y murieron de alguna muerte trágica, no sé, algo? Y también te quería comentar sobre del panteón de allí de San Juan de Dios. En dos ocasiones yo pasé por allí porque fui a unas compras. Entonces, ya de regreso, en la parte izquierda de la puerta del panteón, allí yo percibo un bulto negro allí afuera de la puerta del panteón. Ajá. Y he escuchado varias versiones de personas que no quieren ni pasar por allí, porque la mera verdad sí ven personas dentro caminar, y pues ya después de las 8 de la noche, ¿quién anda en el panteón? Y menos abierto. Ajá. Digo yo que es algo inusual, ¿verdad? Que haya gente adentro o que se vea un bulto fuera de del panteón por el lado izquierdo de la puerta. Sí, claro. O sea, es como pegado al lado de la escuela. No, para el lado del DIF. Ah, para el lado del DIF. Del izquierdo de la puerta. Y digo yo, pues no es nada usual, ¿verdad? Porque pues digo yo, uno con el reflejo voltea uno rápido a ver y no hay nada. Pero tú vuelves a caminar sobre la calle y vuelves a sentir lo mismo con tu reflejo de tu vista y está ahí el bulto y vuelves a voltear y ya no hay nada. Ajá. Es bueno, a lo mejor puede ser que la mente de uno juega con uno, o no sé si en realidad pueda ser algo verídico, ¿verdad? Que esté esa persona allí sentada o parada. Sí, así es. Sí, muchas veces este tipo de lugares llegan a sugestionarnos y hacernos que la mente nos juegue algo extraño, pero la verdad es de que sí, muchas personas han visto o tienen la misma sensación, y esto es lo extraño, ¿no? De que se de parte de varias personas, bueno, pues se tenga la misma visión, o el escuchar las mismas cosas. Sí. Recordamos, estuvimos también por ahí, creo que de las primeras veces que anduvimos haciendo este tipo de cosas, andar buscando lugares pues algo extraños o que guardaran algo, estuvimos ahí en ese panteón, y yo recuerdo pues la cuestión de las energías, cómo se sentía, sobre todo esos el cambio del clima en ciertas zonas, que era pues muy muy fuerte. Sí. y algunos de los compañeros que iban con nosotros pues notaban algo similar a lo que ahorita me está contando, el ver una silueta por ahí dentro, y es cierto, en una de las orillas de este panteón. Sí, mira, yo hace un año fui con mi esposo de visita a ese panteón, y me lo hace creer que sí es verdad sobre la temperatura que tú dices, porque en la parte de abajo se siente frío. Se siente muy helado el ambiente para la parte de abajo del panteón. Y ya saliendo más de la mitad para afuera del panteón, ya es otra temperatura. Ajá. Yo así lo percibí hace un año. Este año no tuve oportunidad de entrar de nuevo a ese panteón. Y no recuerdo bien qué decía en las dos entradas, porque hay en la entrada, a un lado de las dos partes de la puerta, hay dos letreros, un letrero de cada lado, y decía algo que para mí, yo digo que es bueno lo que pusieron allí, pues para hacer a uno entender sobre lo de la vida. Pero no te puedo decir realmente qué es lo que dice allí, no me recuerdo. Me hubiera gustado haber ido este año y anotar lo que dice allí en cada letrero de cada lado de la puerta de la entrada hacia adentro. Sí. Y sí es verdad, yo sí percibí ese cambio de clima ahí en ese panteón. Sí. Y tú sientes que alguien camina detrás de ti. Tú sientes que camina alguien hacia un lado de ti, hasta se mueven las cosas que hay allí. Por decir, ese día había flores y habían otras cosas allí, papel de China que pusieron por allí porque adornan muy bien ese panteón. Sí. Y se siente cómo se mueve con el aire, como si alguien pasara junto de ti, y se siente lo helado, el cambio del clima se siente mucho. Sí, así es. Y bueno, recordar también que esa zona también en algún tiempo fue un hospital. Sí. Por ahí, o sea, ya, bueno, después el panteón, entonces las energías que se deben de guardar en esta zona, pues realmente deben de ser muchísimas y pues variables de todo lo que se guarda por ahí. Ay, quién sabe, yo no sé, las pobres criaturas que están allí en la escuela de los hermanos Saldama, allí en la parte donde eran curaciones o emergencias, allí se ve luego el pasillito, como muy fúnebre, como muy oscuro, como no sé, no me gusta ver para adentro. Luego los maestros tienen abiertas las cortinas que tienen allí, y me lo hace creer que pues a mí la mera verdad no me gusta ver para adentro, porque luego se siente una vibra muy helada pasar por ahí. Sí, y así por es. La mera verdad no quiero encontrarme con algo más, aparte de que yo no veo directamente, no he visto nada, te lo digo, pero mira, también en esa misma parte donde te digo que vi la pequeña nube blanca, pero era bajita, era dentro de la casa. Ajá. Y en esa misma casa vi una persona alta con un amarillo fosforescente. A ver, ¿cómo me describe nuevamente? Una persona, algo largo. Ajá. Yo pienso que la silueta de un hombre. Ajá. Amarillo fosforescente. Pero ya cuando yo quise verlo realmente que sí fuera, ya no había nada. O sea, ¿usted lo veía como una nube nada más? No, la nube era aparte. Ajá. Esa fue una vez. Y esa parte, esa persona fosforescente, yo la vi de repente parado en una puerta. Yo Ajá. pienso que es la presencia como de un hombre. Ajá. Y pero yo lo vi como un amarillo fosforescente. Esto es en un domicilio, ¿verdad? Sí. En donde ha visto estas nubes y pero es humo, es como vapor, ¿cómo es? Mira, el humo haz de cuenta como si estuvieran quemando algo dentro, como si tuvieran una pequeña fogata dentro o estuvieran quemando periódico en pequeña cantidad. Pero lo raro del asunto es que tú ves ese humo, no huele a nada. No huele a nada y de repente ya no ves nada. Yo lo vi. Una pregunta. Sí. Cuando ve estas nubes, bueno, o el humo, ¿no siente un cambio de temperatura? La verdad no recuerdo. Pero sí vi ese humo, pero no tiene aroma de nada. Simplemente se ve un humo así que tú lo ves grande, como que sí se extiende. Pero yo me arrimo a ver de dónde, qué se está quemando, qué es lo que pasa. Y la verdad no se quema nada, no hay en dónde hacer una fogata ni nada. Hay chimeneas y todo, pero están apagadas de hace años. Y la nube se ve afuera del patio, y esa nube se ve pequeña, larga como un poquito más de un metro, y de ancha como unos 20 centímetros. ¿Y la ve como si surgiera del piso o cómo? No, la nube se ve hacia arriba, como unos 2 metros hacia arriba, 2 metros y medio. Ajá. Y la humadera se ve dentro de la casa. Y allí no hay donde hacer una pequeña fogata ni nada. Y no huele a nada. Eso es lo que a mí se me hace raro. No huele a nada. Siquiera oliera a papel, a madera, a algo, cartón que se quemara. Pero no huele a nada. ¿En qué zona es esto? En la zona centro. Zona centro. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues vamos a checar con la persona que nos acompaña por lo regular en estos programas. Uh-huh. Para ver qué nos pudiera decir, a ver si sabe algo, si ha tenido pues contacto con alguna situación así. Pues, y pues que sí, nos explique. Para saber, porque te digo yo, esa personalidad que vi, amarillo fosforescente, amarillo clarito, pues digo yo que pues todavía debe ser por allí, porque pues hay unas partes muy heladas allí. Ajá. Unas partes que la mera verdad tú sientes que alguien te cuida, que alguien te ve, que alguien camina junto de ti, porque rechinan los muebles y todo, y pues es raro. Yo hasta creo que ya hasta me estoy acostumbrando a escuchar todo ese tipo de cosas. Sí, pues seguramente sí es un lugar que, en donde se pueden encontrar distintos tipos de energías por ahí. O sea, yo pienso que sí. Así como nos dice lo que ve, lo que ha alcanzado a percibir por ahí, la cuestión de los cambios ahí de clima, pues lo más seguro es que por ahí. Sí, no sé, hace tiempo yo les hablaba de los tipos de fantasmas que había. Que era el de la luz, el del humo, y por ejemplo, lo que ella me está platicando, pues puede ser que sea haya una persona que se esté haciendo la presencia, pero en forma de lo de que humo. Es la nube de humo, o la nube de... También hay veces la nube de luz, una luz muy... muy tenue, muy azulita, o como ya la decía, un tipo así como amarillo fluorescente. Ese es lo que nosotros le llamamos lo que es el plasma de los fantasmas. Entonces sí puede ver que alguien haya estado ahí antes, mucho antes que estuviera en esa casa. Y las voces sí que escucha, igual es, ha de ser por lo mismo que le comento, ha de ver hubo otra cosa antes que fuera la casa. El chiste es saber qué hubo antes de la casa. Es que hay personas que yo les he platicado por allí cerca y dicen que mucho antes por allí era una pasada, era una subida, que por allí amarraban burros, por allí habían magueyes, había mucha matorrales, todo eso era como un camino, todo ese pedazo. Pero lo que no entiendo por qué se siente tanto, y esa nube que yo vi era muy blanca. Ahora, si usted me puede decir por qué luego a veces se ven como sombras negras pequeñas que corren de un lado para otro. Las sombras pequeñas que corren de un lado para el otro, pueden ser que como, bueno, se dice que dice la que decían hace tiempo, era camino. Ajá. Puede haber sido a veces que en ese camino se quedaron personas o lo hayan agarrado también como panteón o como nosotros le llamamos fosa común. Ajá. Todas las sombras pequeñas que corren para un lado para el otro son niños. No sé si, por ejemplo, un día déjeles un juguete y se lo van a agarrar y van a andar jugando con él. Ajá. Le decía que la nube blanca es una persona, ya son personas ya mayores. Me refiero a mayores de 18 años en adelante. Ajá. No sé cuántos años podría tener esta persona. Pero cuando es una nube blanca, esas personas se dedican a cuidarnos, a protegernos. Cuando son nubes medias grisosas, son personas que no se dedican a lastimarnos. Ah, uh-huh. Bueno, ya siquiera por lo menos me dio una idea, pero ya para que no me dé tanto miedo, porque pues como luego a veces uno trabaja de tarde y pues allí le agarra uno la noche y pues la mera de verdad sí daba miedo. Pero ya con muchas gracias con lo que me dijo, ya se me va a quitar el miedo. Sí. Sí, igual póngales lo que es una vela. La vela son las que les llaman la luz, y un vaso de agua, ese es para purificarlos a las personas que no están entre nosotros. Ajá. La luz es para guiarlos hacia el buen camino y hacia que descansen en paz. Ah, muy bien. Sí, sobre todo en estas fechas, bueno, también el motivo de las ofrendas, ¿no? Que pues tienen su motivo, que es para esto, para dar luz pues a los difuntos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por llamarnos. Gracias, ya entendí todo lo que me dijeron, yo les agradezco muchísimo y espero que ya no se pongan nerviosos si oyen por ahí algo mejor, ya mejor, como dicen ustedes, mejor a darles un rezo y a prenderles una veladora. Así es. ¿Verdad? Sí, muy bien. No, pues muchas gracias por llamarnos. ¿Mande? Gracias por llamarnos. Gracias, Josué. Que esté muy bien. Buena noche. Igualmente. Hasta luego. Y bueno, vamos con nuestra siguiente llamada. Y ya nos llegó una calavera por aquí. Ahorita le vamos a dar lectura también. Pero antes vamos con esta llamada. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hola, Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Mande? ¿Cómo estás, Javier? Bien. Ya tienes un ratote por ahí esperándonos, ¿verdad? Pero ya cuenta. Tenía buen rato, ya me estaba desesperando. No te desesperes y cuéntanos, relájate y cuéntanos qué es lo que pasó, lo que nos ibas a compartir. Cuéntanos qué ibas a compartir por acá con nosotros. Ah, pues les quería contar de que ya tiene buen rato que, como yo creo que era como unos 2 años que, sí, que andábamos de cacería, sí, para las peñas que están arriba del camino de para ir a la huerta. Ajá. Y andábamos allá y andaba yo con unos amigos y como allí estaba un cerrito y detrás de ese cerro cuando íbamos llegando allí se escuchó como un lamento, como bien tenebroso, no sé, como sí, y nos dio mucho miedo, así una, como un harto frío que nos dio, pero nadie dijo nada y nosotros seguimos caminando y hasta que llegamos allá se escucharon los lamentos más recios. Ajá. Y es que allí, bueno, en ese lugar todo, dicen que antes era un panteón, dicen, un panteón antiguo y pues aparte allí, en ese lugar, ya ve que mucha gente cuenta que por allí brincan las brujas también. Ajá. Y que según brincan de peña a peña. Ajá. ¿Y a ustedes les ha tocado ver esto? ¿Les ha tocado ver esto por allá? Pues una sola vez. Ajá. Ajá. Y una sola vez me tocó de mirar una luz que iba bajando allí la peña y pues para ser gente, pues, se me hizo raro porque, pues, ¿cómo iba a bajar esa luz allí derecho en esa peña? Pues, está bien alto. Sí, más o menos ubico por donde nos dices y sí, se ven, pues, muy bonitas por ahí las peñas, ¿no? Pero pues sí, pero en la noche dan mucho miedo porque todo allí está bien oscuro y sí, ¿cuál más gente ha dicho que por allí brincan las brujas? Ajá. Y esto, por ejemplo, de los lamentos que escucharon, los gritos, es muy común, ¿verdad? Por allá, en esa zona, que la gente platique de esto. Sí, casi. Mucha gente ha escuchado esos gritos de la Llorona, dicen. Ajá. Sí, también lo hemos escuchado aquí cerca del rancho, pero esa vez que andábamos allá, sí, nos dio más miedo porque para allá si no hay ni casas, ni luz, ni nada. ¿Y les tocó a varios? Sí, bueno, como 7 amigos. Ajá. ¿Y sí, todos escucharon lo mismo? Sí, todos lo escucharon y pues así como lo escuchamos, pues le corrimos. Ajá. Sí, le corrimos cuando escuchamos esos gritos porque no, si se oían bien feo. Sí. Me imagino, Javier. Oye, bueno, pues muchas gracias por llamarnos. Sí. Y y pues contarnos esto y ya no anden tan noche de cacería. No, de verdad. Pues gracias. Gracias a ti, Javier. Saludos por allá a todos tus amigos y compañeros. Y si tenías saludos por ahí, ahorita te los apuntan también, ¿verdad? Y vamos con otra... No. Historia, sí, vamos con otra historia que tenemos también por ahí de esta misma zona, de la huerta. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Ángel? Quisiera contar una historia. Sí, cuéntanos, Ángel. Yo le quería contar lo que me sucedió con mi amigo. Ajá. Veníamos de la comunidad de la huerta. Ajá. Y pues lo que yo les quería contar fue que cuando veníamos escuchamos a una mujer que estaba como bañando entre el río y sí, te escuchamos. Sí. ¿Qué más pasó? Pues es que me acuerdo y me da miedo. ¿Y qué pasó con la mujer que, que escucharon, ¿ya no la volvieron a escuchar? Es que la verdad me asusté bien porque pues me vine solo de ahí. Sí. Porque perdí a mi amigo con el que venía. Lo perdiste. ¿Y después qué pasó? ¿Lo pudiste encontrar nuevamente? Bueno, pues parece que la llamada se nos cortó. Parece que nuestro amigo estaba un poco nervioso. Bueno, parece que tenemos otra llamada ahí en espera. Vamos a ver quién nos habla. Y creo que la llamada la tenemos desde Estados Unidos. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. ¿Sí, quién nos habla? ¿Sí, bueno? ¿Aló? Bueno. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Me llamo Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Rafael. Mira, le estaba platicando ahorita por ahí a la muchacha de que la historia que les voy a contar transcurrió más o menos allá por el año de 1988. Sí. En aquella época nosotros vivíamos por el rumbo de la Calzada de la Luz y pues de hecho yo creo que muchos vecinos ahí del rumbo de la Calzada de la Luz pueden llamar para que platiquen, ¿verdad?, de que es bien común en ciertas noches escuchar a la Llorona. Sí, así es. ¿Sí, bueno? Sí. Bueno. ¿Se cortó? No, sí, bueno, aquí sí, seguimos, escuchamos. ¿Me estás escuchando? Sí, sí es. Ah, ok, perdón, creí que se había perdido la llamada. Sí, te digo, mira, una historia así breve de lo que me sucedió fue de que en aquellas épocas era más o menos como por la mitad del mes de agosto y se había presentado un problema en la familia, se había enfermado un familiar y pues tú sabes, la situación se puso delicada y en el mes de agosto pues ya ves que es la época de lluvias y todo eso. Entonces es cuando es común que se oye la Llorona ahí por la zona de la Calzada de la Luz. Entonces yo recuerdo que pues por ahí familiar se puso enfermo y llegaron mis hermanos de Estados Unidos y por ahí pues ya el familiar se fue poniendo mejor de salud y uno de mis hermanos se tenía que regresar a Estados Unidos. Entonces yo creo que todos por ahí recuerdan que la central de autobuses en el año del 88 pues era en lo que es ahora por ahí la zona de la Plaza Garibaldi. Entonces, pues yo me ofrecí a acompañar a mi hermano ese día en la tarde. Recuerdo que ya estábamos más tranquilos porque nos habían dicho que pues ya la salud de nuestro familiar estaba mejorando y mi hermano dijo que se pues cuestiones de trabajo tenía que regresarse a Estados Unidos y entonces recuerdo que el último camión que llegaba era a la 1:00 a.m. y esa tarde había estado lloviendo. Y pues los que vivimos por el rumbo de la Calzada de la Luz, todos nos acordamos en aquellas épocas de lluvia de cómo se llenaba el arroyo de agua y se veían piedras y todo eso. No existía lo que es ahora el canal, ni la calle estaba empedrada todavía. Entonces, recuerdo que el último camión que salía para la Ciudad de México, porque mi hermano iba a tomar el vuelo a la Ciudad de México, pues era a las 12:00 p.m, nada más que ese día el camión se había retrasado. Y yo me había ofrecido acompañar a mi hermano en esa época, pues yo estaba jovencito, tenía mis 18, 19 años. Y le dije, no, pues yo te acompaño. Y recuerdo que nos fuimos a esperar el autobús. Y no, pues el camión no llegaba, pero pues ya de rato llegó, ¿verdad? Y había pues más gentes que estaban esperando el autobús, que se iban a ir a la Ciudad de México. La cosa fue que como el camión venía retrasado, en cosa de 3 minutos, pues me quedé solo ahí en la calle, en lo que es la Plaza Garibaldi, pero no estaba como ahora, sino que era el arroyo. Y recuerdo que mi hermano me dijo, dice, pues vete a un taxi. Y le digo, no, hombre, está bien cerquita aquí la casa, porque nosotros en ese estábamos viviendo por lo que es la esquina de Francisco Bocanegra y la Calzada de la Luz. Y pero pues siempre como que ya cuando me quedé solo sí me dio un poquito de miedo, porque pues oscuro, había llovido, el arroyo llevaba agua, o sea que la noche estaba perdideal, así como de terror, ¿verdad? Así es de que no, pues yo me agarré, me fui corriendo, me acuerdo, para la casa. Y llegué, entré a la casa y recuerdo que me fui a la cocina porque iba a buscar algo en unas alacenas que había, que tenía por ahí mi mamá. Cuando abrí la alacena, recuerdo que escuché un alarido extraño. Entonces de momento dije, no, pues es un gato, ¿verdad? Pensé, es una mala palabra, dije, ah, ese gato. Seguí en lo que yo estaba, cuando de repente escuché de nuevo el alarido, pero ya distinto. Entonces se me vino a la mente de que yo recuerdo de que cuando estaba chamaco, pues cuando llovía al día siguiente no faltaban por ahí los comentarios en las vecinas que el arroyo había llevado agua y que habían escuchado a la llorona y, sí. Y yo me acuerdo que en aquellas épocas decía, ah, pero cómo nada, no me oigo yo. Y ándale, esa noche que el segundo grito se me vino a la mente, entonces me acuerdo que me paré y me asomé hacia lo que es el patio de la casa, cuando escuché de nuevo, o sea, el grito de la llorona, como yo lo escuché, es algo, no se puede describir en realidad. Yo, han pasado muchos años y me acuerdo, y créeme que cuando me pongo a pensar en eso, todavía se me pone la piel de gallina, porque es un alarido, pero como que se desgarra. Yo lo comparo así como si gritaran 100 gatos al mismo tiempo. O sea, es algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, recuerdo que salí al patio y me quedé y escuché ya fuerte, entonces sí, el alarido, porque lo que yo he leído sobre ese tipo de apariciones es de que si sienten que alguien los está escuchando, de esa energía se alimentan. Entonces, yo siento que en cuanto era la llorona, ya cuando sintió que la estaba yo escuchando, se quedó parada en lo que es el puente del burro, porque ahí soltó un alarido, pero fuerte otra vez, y yo recuerdo que en ese momento solté lo que traía en la mano y le corrí hacia mi cuarto en la casa. Ya todos estaban dormidos, porque el camión, te digo, salió a la 1 de la mañana, y lo que sí recuerdo es que agarré un Cristo que tenía en la puerta de mi cuarto, y cuando hice eso, se escuchó como si se hubiera soltado de nuevo el alarido, pero como si se hubiera dejado caer sobre el puente hacia la calzada de la luz, hacia arriba, todo lo que es la orilla de del canal sobre el hotel que está ahí en la esquina y que llega a la funeraria que está en la otra esquina y todo eso. Yo me quedé parado ahí en la puerta con el Cristo en la mano y recuerdo que seguí escuchando cómo se fue el alarido yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, cada vez más lejos. Así es de que por ahí en la calzada de la luz, quienes hayan escuchado o visto, porque también sé de personas que la han visto, pues que nos cuenten, ¿verdad? Que no sean egoístas. Sí, así pues es. Esa es la historia que yo les quiero contar. Pues bueno, pues ahí está tu historia, pues muy buena historia, ya que también a mí me ha tocado escuchar esos lamentos desde lo que es calzada de la Aurora, luego baja calzada de la Presa, calzada de la Luz, baja hacia lo que es la calzada de la No alcanzo a escucharlos. Sí, pues es comentaba por aquí el buen Saúl, le ha tocado escucharla en todo un recorrido de pues prácticamente lo que es el arroyo completo hasta el puente que ya mencionabas. Sí, te digo, yo estoy ahí en lo que es la zona de la calzada de la luz, desde que estaba yo chamaco con las vecinas, yo escuchaba que platicaban. Y la curiosidad, chamaco, ¿verdad? De que yo sí decía, ay, ¿cómo no lo he escuchado yo? Y ajá, el día que lo escuché, créeme que es una experiencia que dices, no, que no me vuelvo a pensar, porque es bastante fuerte. Sí, de poner la piel de gallina, ¿no? No, que te pone todo, ¿no? No se piel, te erizas completamente. Te erizas completamente. Así es de que. No, pues felicidades, chavos, por su programa, está excelente. Y nos deben una semana porque bien emocionados la semana pasada esperando a empezar el programa y no hubo internet. Sí, hombre, caray. El primer día, más que se perdió la llamada. Okay, bueno, pues vamos a ver eso de la semana, a ver si la podemos reponer. Desde el año pasado andaba como que quería llamar, pero no me animaba. Muy bien. Ojalá lo hagan una vez por semana, sería bueno. Díganle por allá a Javier, esto más que tanto y lo demás, pues es cuestión de conocer un poco de las leyendas de nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Sí, así es, Rafael. Pues muchísimas gracias por comunicarte a ti con nosotros. Y bueno, pues un saludote para allá hasta Estados Unidos. ¿En qué parte estás de Estados Unidos? Estamos en Dallas. ¿En dónde, perdón? En Dallas. En Dallas. Uh-huh. Bueno, pues un saludote para allá a ti y a toda la gente que está, bueno, por allá, pues compartiendo la chamba. De igual manera para ustedes y un placer haberlos saludado. Mucho éxito con su programa. Gracias, igualmente, que les vaya muy bien por allá a todos. Buenas ustedes. Noches, igualmente. Gracias a Rafael con esto que compartió, pues una situación que vivió él y como bien nos dice, pues no se recomienda muchísimo, ¿verdad? El andar buscando y ya el momento de escuchar sí debe ser algo pues realmente pues impactante y dice el dicho que cuando no buscas encuentras y cuando buscas encuentras. Pues fíjate, nada más. Ahí está, tenemos otra llamada, ¿verdad? ¿No? Okay, entonces ¿qué les parece si vamos con esta historia que nos enviaron? Ya está grabada, tiene algo ahí de producción, pero así fue enviada. Vamos a escucharla y esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Escribo porque quiero que sepan la verdad, porque escribir es lo que mejor sé hacer y porque escribir es también lo único que él me deja hacer. Lo que ocurrió es tan extraño, paranormal e ilógico que no puedo ni siquiera imaginar que alguien crea lo que estoy redactando. Soy un escritor de una editorial muy exigente. Justo había terminado un libro, pero tenía errores y me habían obligado a corregirlos para entregarlo de nuevo una semana después. Así que busqué un lugar bello para poder concentrarme y terminar así mi trabajo. Hallé un muy buen lugar, San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Desde que tengo memoria, he sido amante de los animales. Pero solo estoy de visita y vengo de lejos. Por ende, no pude traer a mis mascotas conmigo debido a lo largo del viaje. Estoy en un pequeño departamento sin compañía, así que decidí salir a caminar por un parque llamado Parque Juárez en busca de alguna veterinaria o tienda de mascotas para poder conseguir un compañero temporal y así no sentirme tan solo mientras estaba encerrado arreglando los pequeños errores de mi obra. Crucé por un área de juegos y recuerdo que había un pequeño puente por donde había un río o arroyo. Cuando atravesé, miré un gatito que allí estaba, pero este no tenía ojos. Extrañamente no me dio miedo, incluso me dio lástima, así que decidí tomarlo. Justo ahora me arrepiento. Lo llevé a revisar con un veterinario para ver que no tuviera algo grave. Solo tenía una pequeña infección, pero apenas estaba emergiendo, así que para el doctor fue fácil erradicarla. En la sala del veterinario fue fácil notar que no era el único al que no le daba miedo ni asco la situación del gato, al cual nunca le puse nombre, tanto como que no me dio tiempo, como que todavía no me quería encariñar con él. Una vez en casa, lo dejé para que jugara libre y se familiarizara con el departamento. A pesar de estar ciego, parecía saber por dónde iba, e incluso parecía saber en dónde estaba. No me pareció extraño, solo pensaba en lo impotente que se ha de sentir el pobre animal. Mientras él jugaba, yo comencé a corregir aquellos errores en mi obra. Tomé mi laptop, terminé e inmediatamente me fui a dormir. Todo normal. Fue a la mañana siguiente cuando todo comenzó. Créanme o no, cuando desperté, vi frente a mí un hombre viéndome a los ojos, parado a un lado de mi cama. O eso creía yo, pues ese hombre, al igual que el gato, no tenía ojos con qué ver. Solamente tenía un par de cuencas vacías. Grité, como cualquier persona normal lo habría hecho. Estaba paralizado. En eso, el hombre se dejó caer al piso para andar a cuatro patas. Se acurrucaba en una esquina, sacó de su bolsa una libreta con una pluma y comenzó a escribir. Yo, Tuve la fuerza para levantar la cabeza. El hombre no reaccionó. Poco a poco me levanté, aprovechando lo concentrado que estaba el hombre en su pequeña libreta. Me acerqué a la puerta e intenté abrirla, pero tenía algo debajo que la atoraba. Intenté sacarlo, cada vez con más y más desesperación, pero sin ningún efecto positivo. Me acerqué a la ventana. Estaba tapizada de mucho papel de libreta. Eran las hojas de la base con la que había comenzado a escribir mi libro. Apenas pocos rayos de luz entraban, lo suficientes para poder iluminar la habitación. Traté de quitarlos, pero parecían estar perfectamente pegados a la ventana. De igual forma que con la puerta, no logré tener buen resultado. Volteé y desde su esquina el hombre me estaba observando con la fuerte oscuridad interna de las cuencas de sus ojos. Con mucho miedo y temblando en demasía, me atreví a preguntarle: ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Como una respuesta, solamente recibí un maullido. Me hizo pensar y buscar un poco por el cuarto. Aún temblando y teniendo encima su fuerte mirada inexistente, fija y penetrante, no lograba ver al gato ciego en ningún lado. Entonces lo noté. Aquello que tanto me observaba era mi gato. Al notar que me había dado cuenta, él se me acercó. Yo, desesperado, intentaba alejarme de él en vano. Vino y se arrulló conmigo. A estas alturas, yo ya estaba a punto de romper en llanto. Cuando vi que se durmió, intenté pensar en alguna solución. Quise buscar una manera de salir de ahí. Incluso pensé que todo era un sueño y que en cualquier momento iba a despertar. Pero en ese momento no supe y no pude hacer absolutamente nada. Pensé que si me movía, seguramente él se despertaría. Sin saber cómo ni por qué, caí dormido. Desperté y él estaba de nuevo en su esquina, escribiendo en su pequeña libreta, esta vez volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo. Me levanté, esta vez con más confianza porque noté que él no planeaba hacerme daño. Me dio hambre, entonces volvió el pánico de nuevo. Estaba encerrado en mi propia habitación, no podía ni siquiera salir a la cocina. No tenía nada que comer. Mientras pensaba esto, escuché un pequeño y raro gruñido. Era el estómago del gato. Los dos volteamos al mismo punto, su panza. Luego, él me volteó a ver a mí, sin nada que hacer, y yo con los nervios de punta por su mirada oscura. Le dije tartamudeando: no puedo salir, solo si me dejas salir podremos comer. Al oír esto, me observó por unos segundos más y volvió a su pequeña libreta. Pensé y busqué soluciones, no había ninguna. Sigo encerrado aquí, con él. Solo pude pensar una cosa, un solo plan, que me rescataran. En menos de una semana, la editorial notaría que no aparezco. Intentarían contactarme, no respondería. Hablarían y darían parte a la policía. Llegarían a mi departamento e irrumpirían aquí. Si el gato pudo volverse humano o humanoide o lo que sea eso, podría volver a lo que era. Entonces, parecería que yo solo me encerré aquí. El gato saldría, inocente, como el tierno animal que es un gato, para atrapar a alguien más. En este momento comienzo a escribir esto para que cuando entren aquí y me vean muerto de hambre lo lean y se encarguen del maldito gato. Han pasado 3 días desde lo último que escribí. Muero de hambre y parece ser que él también, pero no hace nada más que escribir. Sigue observándome. Pareciera que soy su experimento. Soy su muñeco de prueba. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me hace esto? Quiero salir de aquí. Quiero que este gato se aleje de mí. No le puedo hacer nada. No cambiaría nada. Seguiría atrapado aquí. Debo seguir su juego. Terminar su prueba. Quizás así me deje salir. Solo debo esperar. Dejarlo a él terminar. No preocuparme. Debo seguir tranquilo. Estoy a un paso de la locura. Ya no quiero seguir aquí. Ayúdenme. Alguien ayúdeme, por favor. Texto encontrado junto a un cuerpo dentro del departamento. El cuerpo se halló sobre la cama. Y sobre la cama, un gato negro con una extraña peculiaridad. No tenía ojos. Al cuerpo le faltaban partes de la piel debajo de las manos. Habían restos de carne y lo más espeluznante, al parecer, alguien le había arrancado los ojos. Los policías, antes de leer esto, creyeron que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura, porque de qué otro modo podría encerrarse él solo y alimentar a su gato y a él mismo con su propia carne. El diario encontrado a un lado del cadáver dio a entender otra cosa. En cuanto los policías entraron al cuarto, el gato volteó y los miró con la profunda oscuridad de las cuencas vacías. Miró fijamente a uno de los policías y, extrañamente, ese fue el único al que el pánico no poseyó. Este tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el departamento. Al irse todos, y antes de que alguien pudiera leer el diario, ese policía se fue directo a su casa con el gato. Desde hace 4 días, no se tiene noticias de él ni de ninguno de los miembros de su familia. A irnos enseguida con una llamada que tenemos desde Chicago, aquí al buen Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Miguel? ¿Me escuchas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Desde Chicago nos hablas, ¿verdad? Sí, de Chicago. Muy bien. Platícanos qué historia nos vas a contar y compartir con toda la gente que nos escucha en este momento. Tengo miedo de recordarme. Me da escalofrío. Aún es ya hace 5 años que pasó. Ya para 6 años. Entonces yo... eran como las 11:15 de la tarde. Venía en una carretera que va hacia Corral de Piedra de Arriba. Pero al llegar ahí, al terminar el pavimento, estaba una hacienda. Entonces, estoy ahí, en esa hacienda, que es viejísima ahí. Pero al llegar allí, yo sentí un escalofrío. Realmente todo el cuerpo se paralizó, como que... Yo sentía que todos los bebés de la cama se levantaban. Y sí, para adelante. Pero no, el último no moría. Y al llegar ahí, yo sentía más miedo. Yo me hice la pregunta: ¿por qué siento miedo? Si por aquí paso todos los días. Y nunca había pasado esto. Pero al llegar ahí, yo me vi una persona vestida de negro. Y a la hora que yo la miré, mi cuerpo se paralizó. Entonces, ¿qué pasó? Porque yo la miré, pero nunca le miré el rostro. Él estaba vestido de bota, con sombrero, pero yo cerré los ojos. Porque la había sentido miedo. Y lo volví a abrir, pero esa persona ya estaba a las espaldas. Entonces, yo le miré cadenas en los pies y en las manos. Y yo agarré unas tapitas antes de otro coche que traía en mi camioneta. Y que recé, que el padre mío, ay, no, lo que sea esto, no sé qué es. Pero siento miedo, no sé qué. Ella no podía manejar, y ya, mi camioneta. Y ya sentí, yo iba temblando, ya de miedo. Ya, mi cuerpo ya no respondía, ya temblaba, yo podía dar miedo. Pero ya de allí está mi casa cerca. Y llegué del carro, en la puerta terminaba así, y al entrar estaban nomás estaban despiertos. Al entrar me dijo: ¿qué tienes? Y me respondió: ¿qué tienes? Porque estás blanco, ¿qué te pasó? Así era, mamá, no sé qué, pero yo miré algo bien feo en la puerta que venía, y dijo: ¿dónde? Y se está la Moria ahí por el puente. Dijo: no, me dijo, no, no, y dije, no, yo no me vi, yo no sé nada. Mi papá se le quedó viendo, pero él no, nunca me dijo nada. Y entonces me dijo, y ya, entonces me dijo, pues, y dijo, se le rimó a la muchachita, y empezó a rezar allí. Pero yo tenía miedo, la verdad. Yo tenía 15 años cuando pasó eso, pero tengo 21. Y entonces, él nunca me dijo nada, hasta hace poco. Yo le volví a preguntar por qué. Mi papá, que lo que no quiso fue asustarme más, porque ella lo había visto también, que una mañana que iba a trabajar. Que ha sido como a las 5:40 de la madrugada, 5:30. Me dijo que él también me lo había parado ahí. Y que él también sintió bien los escalofríos. Con todo, la verdad, no sé si más gente que ha hecho por donde quede lo han visto, pero si yo. Pero es una experiencia que me pasó. La verdad, nunca quisiera que volviera a pasar algo igual, volver a ver algo. Fue muy feo, y hasta la fecha, yo me acuerdo que siento miedo, escalofríos. Yo la verdad por ahí dure tiempo para volver a pasar de noche. Ajá. O sea, tienes bien grabada esa imagen que viste. Dices, es una persona, bueno, una forma masculina, con vestido de negro, con un sombrero y con cadenas. Sí. Ajá. Y más de la gente que vive, que habita en la comunidad, esto me decías ahí en Corral de Piedras. ¿Habías escuchado? No, escuché historias de esa persona negra, no sé qué era. Bajo el que hace poco, hace un año, fue el que me dijo que ya no había visto él también. Ajá. Yo había escuchado que por ahí asustaban, pero yo nunca le ponía atención a eso. Es decir, se va a asustar. Nunca está que me pasó. La verdad era temprano, eran las 11:15, 11:20, iba a contarle. Ajá. Pero la ven inmóvil, o sea, solamente ven la persona esta ahí parada. Bueno, no la persona, sino la imagen que ven. Sí, te digo, nada más la ven ahí inmóvil, o sea, me decías, lo veían de espaldas, con su sombrero, su vestimenta negra, pero no se, o sea, la ven y no se mueve. Los volví a ver, fue cuando lo miré ya otra vez, pero de espaldas, fue cuando yo le miré las cadenas en los pies y en las manos. Ajá. Y fue cuando, ahora yo ahí, yo sentí que era algo malo, porque yo, mi cuerpo se temblaba. Ajá. Entonces yo le di una estampita al Santo Niño de Atocha y fue lo que dije, si esto es Santo Niño de Atocha, yo sabía, no sé qué sea esto, pero esto es algo malo. Ajá. Y yo la agarré y la apreté mi mano y no la solté, pero yo ya no podía despejar, mi cuerpo ya temblaba de miedo. Yo, la verdad, si hubiera estado más lejos de mi casa, yo si hubiera llegado. Ya de ahí no estaba tan lejos, estaba en el rancho y está ahí cerca. Ajá. Y al llegar a mi casa me bajé, mi mamá no todo, como llegué a estar, a rezar y... Mi papá no me dijo nada, pero él también ya lo había mirado. Ajá. Hasta hace como año y medio, él me dijo que ya lo había visto ahí. Ajá. Y esto, me dices, ya fue hace bastante tiempo, ¿no? Tenías alrededor de 15 ya, años. Hace 6 años. ¿Hace 6 años más o menos? Ajá. Fíjate, nada más. Y bueno, entonces tu papá no te había comentado nada de haberlo visto antes. Sí, papá, no me dijo nada hasta hace como un año y medio. Ajá. Él me dijo que no había visto él, pero él que hace tiempo, 7-8 años que lo había mirado. Ajá. Y te comentó sentir la misma sensación de miedo el no, ver el ver esa silueta. Te comentó la misma sensación de miedo y de no saber pues qué era. Muy bien, creo que no nos escucha por ahí. Muy bien, Miguel. Oye, Miguel, creo que no nos escuchas muy bien, ¿verdad? Bueno, pues gracias, Miguel. Espero que nos escuches por ahí. Gracias por llamarnos y compartir esto. Y bueno, pues esto en la comunidad de Corral de Piedras, pues ya como escucharon ustedes, pues son dos personas quienes han visto esto. Lo deseo a alguien que le pase, porque sí, fue una experiencia muy fea. Ajá. Muchas gracias, Miguel, por llamarnos. Gracias. Desde Chicago nos habla Miguel y bueno, pues le mandamos un saludo a él y a toda la gente que vía internet nos escucha por allá. Pues un saludote, que les vaya muy bien a todos los paisanos que están por allá echándole muchísimas ganas en el trabajo. Así es. Bueno, son las 11:48 ya en este lunes 2 de noviembre del 2015. Aquí seguimos con su programa Noche de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Sí, bueno. Bueno. ¿Quién nos llama? Eliana. Eliana, ¿de dónde nos llamas? De la Presa de la Cantera. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, yo quiero contar una historia que me pasó hace justamente un año. Sí. Aquí en la Presa de la Cantera. Yo andaba con mi amigo Andrés. Eran como las 3 de la mañana. Sí. Y como estamos, acostumbramos a andar bueno, ya tarde en el rancho. Ajá. Pues una vez nos quedamos platicando, nos agarra la plática y eran como las 3 de la mañana. Entonces estábamos platicando y nos recargamos en una puerta, en un callejón oscuro. Uh-huh. Y empezamos a escuchar así como un ruido extraño y de repente vimos que salió un gato negro de un callejón. Uh-huh. Y luego le dije a mi amigo, le dije, mira, hay un gato negro. Y dice, ay, déjalo, así lo tomamos como pues cualquier gato, ¿no? Sí. Entonces después mi amigo le aventó una piedra y el gato se nos quedó viendo con una mirada profunda y pues nosotros nos asustamos porque pues el gato se nos quedó viendo como muy, muy serio, muy no sé. Uh-huh. Y en eso, pues el gato le corrió a otro callejón y se fue. Sí. Y nosotros seguimos platicando. No, pues justamente yéndose el gato, nosotros seguimos platicando y justamente detrás de este portón de madera grande escuchamos un lamento. Sí. Así como de una señora, pero no se escuchaba así como una señora que estuviera parada detrás del portón, sino como en el aire. Uh-huh. Y ya pasaron 2 días y volvimos otra vez, pero esta vez pasó como 2 días, pero esta vez eran como las 2 de la mañana. Sí. Y nos paramos en ese mismo portón y le dije a mi amigo, le dije, a ver, vamos a ponernos otra vez para ver si nos vuelve a pasar lo mismo. Ajá. Pues resulta que otra vez salió ese gato negro de ese mismo callejón, pero otra vez se nos quedó viendo, pero esta vez ya no le aventamos piedra ni nada, y luego lo sentimos como ese escalofrío. Y entonces nos quedamos viendo uno al otro, y se fue el gato. Ajá. No, pues resulta que en eso vimos arriba de un huizache, como si hubiera un perro en el huizache. Arriba del huizache. Ajá. Y le empezamos a aventar piedras y pues nosotros así con escalofrío y lo que fuera le estábamos aventando piedras porque nos dio curiosidad. Le digo, porque ya nos había pasado 2 días antes con ese mismo gato que vimos y nos asustamos y dijimos, en cualquier rato nos va a asustar otra cosa. Claro. No, pues resulta que empezamos a apedrear el perro que pensamos que era como un perro en un huizache. Uh-huh. Y resulta que al momento de que iba bajando, entre más bajaba, se iba haciendo chiquito y chiquito y chiquito. Pues en ese mismo portón, cuando el gato, no sé lo que fuera, cayó al suelo. Sí. Se metió entre una barda y topó con la barda y se desapareció. Uh-huh. Entonces nos asustamos. Pero ya después nosotros lo tomamos como juego y pasó una semana y volvimos a esa puerta. Pero esta vez ya fue algo como si estuviéramos desafiando nosotros a algo, porque en el día que regresamos ahí eran ya las 2 de la mañana, 2:30. Sí. Y estábamos platicando, seguimos platicando, pero esta vez bajó un gato, pero esta vez era blanco. Y seguimos platicando, y en eso, de la nada, pasó un señor. Bueno, sí. Tenía apariencia como de un señor, y iba envuelto como en una cobija y traía un sombrero. Y se le alcanzaban a ver como unos pelos así como barañudos, así muy feos. Uh-huh. Entonces pasó al lado de nosotros y no nos saludó ni nos dijo buenas noches, ni buenos días, ni nada. Y pues nosotros nos quedamos así de por qué no nos saludó. Claro. Pero en el momento en que iba pasando, empezó a salir como un olor así bien feo, como a drenaje, como bien feo, así podrido. Como azufre. Uh-huh. Y a nosotros nos dio como curiosidad. Y me dice, vamos a ver. Y le dije yo, pues vamos. Y nos asomamos y como estaba un contraposte, pero el callejón estaba oscuro. Sí. Entonces resulta que nos asomamos y abajo, en donde pisaban, se alcanzaban a ver los pies, pero no se le veían como pies, como la planta de los pies. Ajá. Se le veían como nada más unos palos, como si fueran como de caballo, como no sé, así nada más no se le veía como pie plano, sino como palos. Sí. Y nos quedamos viendo. No, pues ya llegó este como a un cerrito, pues el hombre, ¿no? Lo que fue. Y me dice mi amigo, vamos a seguir. Y le digo, no. Dice, vamos, pues vamos detrás. Haz de cuenta que vamos detrás de la cosa esa. Y a lo lejos estábamos viendo. Y entonces se le quedaba viendo a la luna, porque ese día había luna clarita. Uh-huh. Y miraba la luna y empezaba a escarbar como cuando los caballos empiezan así a escarbar, como así. Con los pies. Y empezaba a ver la luna, y como estaba abajo de un huizache, no se le alcanzaba a ver ni la cara. Nunca le vimos el rostro, nunca. Jamás. Pero hace cuenta que cuando volteaba a ver la luna, eso que veíamos que era como una cobija que traía envuelta, uh-huh. Al momento de que veía la luna, quería como agarrar vuelo. Ya no parecía como cobija, sino que hasta parecían alas. Sí. Y empezamos a sentir mucho escalofrío, porque pues dijimos, nosotros nunca habíamos visto nada así. Entonces nosotros fuimos retrocediendo para atrás, pero para la mala suerte mía que pisé una rama. Ajá. Y en eso la cosa esa se nos volteó a ver, así nada más de repente, como que, o sea, fue tan quedito el ruido que hicimos con la rama, y él volteó a vernos así de repente. Y en eso nosotros le corrimos, y volvamos apenas tanto, le corrimos y volteamos para atrás, ya estaba detrás de nosotros. Y nos asustamos porque, como te digo, era algo que, o sea, inexplicable, que nada. Sí. Era inexplicable porque nunca habíamos visto nada así. Porque, como te digo, volteaba a ver la luna y abría las manos y como que hasta, como si fuera a volar. Esto nosotros, pues, nos dio mucho miedo. Claro. Y le corrimos y nos metimos en ese mismo callejón donde había salido el gato negro. Y nos metimos ahí y nunca pasaba y nunca pasaba y no pasaba y no pasaba y no pasaba. Y nosotros ya nos estábamos asustando porque dijimos, si no pasa, pues no vamos a salir. Ajá. Cuando él ya venía detrás de nosotros, entonces fue raro que nos metimos y no pasaba, y ya estaba detrás de nosotros cuando nosotros le corrimos. Y después ya vimos que pasó y nosotros salimos, y por un callejón que está donde ya se veía luz, había un poste con luz. Sí. Le salieron muchos perros, pero ningún perro le mordía, al contrario, le aullaban, y los tenía alrededor todos los perros, pero ninguno, o sea, ni lo mordían ni le ladraban, nomás le aullaban. Y ahora sí, como dicen, en un abrir y cerrar de ojos se desapareció. Sí. Y te digo, lo raro de esto fue que no, nunca le vimos el rostro. Eran las 2:30 de la mañana y iba como envuelto como en una cobija y empezó a oler bien feo. Y te digo, lo poco que alcanzamos a ver fueron los pies, pero no tenía forma de, no, como de caballo se le veían. Y al momento que caminaba no se escuchaban como pasos, sino como troteos. Como un troteo de caballo. Sí, y como te digo, a veces hemos querido ir a esa misma... ¿Al lugar? Uh-huh. ¿Qué pasa? Pero yo pienso que si nosotros regresamos ahí, puede que nos vuelva a pasar algo, pero como te digo, nosotros al principio lo tomamos como un juego, como un desafío. Pero como vimos que entre más nos pasaban las cosas, primero fue algo leve, uh-huh. Después algo como más serio, y hasta que vimos... Pues, esa persona, no sé, fue cuando ya nos dimos cuenta que pues no, allí hay algo. Y fíjate que allí había un poste de luz, pero ese de luz nunca dura, porque todo el tiempo en ese lugar ha estado oscuro, muy oscuro, y cuando el poste de luz, ajá. No dura más que 5 días, y luego ya sea que se funde el foco o los niños lo quebran, pero nunca dura mucho ese poste, porque ese callejón el tiempo ha estado a oscuras. Y como digo, pues siempre dio mucho miedo, porque pues nunca habíamos visto nada así, y de repente se desapareció de la nada. Uh-huh. ¿Y nunca vieron el rostro? Nunca le vimos el rostro, digo, se veía que volteaba a ver la luna porque traía sombrero. Ajá. Y al que veía la luna, como quería agarrar vuelo, habría como, pues ahora se podría decir como las alas. y las abría y las cerraba, y las abría y las cerraba. Y después que ya se fue y todo, fuimos a ver lo que, o sea, fuimos a ver lo que estaba haciendo, porque ya ves que te digo que como que escarbaba. Y se veían clarito, se veían como huellas como de caballo, como de becerro, así como, pues raras. Ajá. Y justamente de un gatillal de ahí donde está pues esa persona, lo que haya sido, salió el gato blanco que había bajado antes de que él pasara. Sí. Y salió y se metió entre las ramas y ya no lo vimos. Pero ahí donde quería agarrar vuelo, que es un olor horrible que olía como azufre, como a drenaje. De hecho, en el camino que él tomó para ir allí a donde llegó, ajá, estaba caliente. Ajá. Y es lo raro de que nosotros decimos, pasó, no nos habló, ni siquiera nos volteó a ver, pasó casi rozándonos. Ajá. Y el momento que pasó, pues se sintió como muy caliente. Y como te digo, pues realmente apestaba. Ahora sí, como feo. Persona muerta, como algo muerto, o sea, bien feo. Sí. Y digo, nunca le pudimos ver el rostro, nunca. Y aparte, como lo que le pudimos ver fueron los pies, pero no eran pies de persona, ¿no? Ajá. Sino con pezuña. De un animal. Ajá. Esto ahí en la presa de la cantera, ¿verdad? Sí, aquí en la presa de la cantera. Okay, y bueno, por lo que nos dices, estuvieron muy cerca de él. Sí, estuvimos a, ¿qué te diré? 6 metros. Pero como te digo, el callejón está muy oscuro. Y nosotros pues acostumbramos a salir con sudadera, pero ya no era noche, por lo regular sudadera negra y así. Y pues nosotros nos camuflajeábamos la noche. Entonces sentíamos que él no nos veía. De modo de que él nos descubrió fue que retrocedió un poquito y pues pisé la rama y quién sabe cómo, digo que el ruido fue muy muy quedito, que quién sabe cómo nos escuchó que pisé la rama y volteó así muy muy bruscamente y se nos fue como si nos fuera a atacar, pero para ese entonces nosotros le corrimos. Ajá. Y esto entonces surgió de que ustedes fueron a buscar, ahora sí que algo, bueno, de algo extraño que pasó en ese mezquite que decías primero, como si estuviera un perro, pero ¿por qué decías que un perro ahí, digo? Primero, como te digo, fue como algo leve, estábamos platicando en ese portón. Ajá. Y te digo que se escuchó un lamento. Ajá. Y pues nosotros, te digo, lo tomamos así como, bueno, pues un lamento, pero sí nos asustamos mucho, que pues realmente nos agarramos de las manos y nos pusimos a rezar, porque pues nunca, bueno, a mí nunca en mi vida me habían asustado, nunca me había asustado como así, y nos tomamos de las manos, nos pusimos a rezar, y creo que a los 2 días que regresamos, dijimos, ¿y si vamos otra vez ahí? Pero así como nomás bromeando. Ajá. Y pasamos y digo que pues se veía como un bulto, porque el huizache estaba, bueno, eran 3 huizaches juntos, pero estaba solo en uno. Ajá. Pero te digo que se veía como un perro, porque brincaba de uno a otro, y nosotros aventándole piedras, pero al momento que aventábamos una piedra se sentía un escalofrío a fondo, porque yo le aventaba una piedra y sentía un escalofrío muy grande que pues no sé. Pero ustedes veían algo más grande, algo que era más grande que un gato, por ejemplo. Sí, era más grande que un gato, digo, se veía un perro grande. Al momento que, pues claro, veíamos la silueta, porque te digo, está muy oscuro ahí. Ajá. Y veíamos la silueta de cuando brincaba de un huizache a otro. Pero se veía como si fuera un perro, porque pues decíamos nosotros, está muy grande como para que sea un gato. Pero sí, te digo, de modo que, ¿no? Porque se veía que estaba en la punta del huizache. Y de modo que fue bajando, se iba haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ajá. Y hasta que cayó al suelo, se veía un pequeñito que al momento se perdió. Ajá. Porque como que chocó contra la pared y ahí se desvaneció, ya no supimos ni vimos, y como traíamos el flash del teléfono. Ajá. Ya lo estamos y ya no lo vimos. Ajá. Sí, porque, digo, estaremos de acuerdo en que, pues, es muy difícil que un perro trepe a un sí, árbol, ¿no? Es muy difícil, por eso, imagínate. Y como te digo, pues, para que cruce de un lado a otro, o sea, entre Huizache, como para que cruce, es muy difícil que un perro haga eso. Sí, claro. Y después, a las, pues, nosotros entre, pues, ahora sí, como dicen, por curiosidad, regresamos al lugar, pero esta vez ya fue más fuerte, fue cuando vimos, pues, eso que nos espantó al último, fue una persona que te digo, pues, no sé, yo nunca, ahora sí, como dicen, no he visto el diablo, pero así como lo cuentan, yo me quedo como con eso, que posiblemente pudo haber sido. Así es. Y o sea, yo siento que nosotros regresáramos ahí, seguro nos vuelve a pasar algo, no sé si lo mismo, pero me imagino que sí. Okay. Bueno, mira, no nos cuelgues, para tomar tus datos, podemos tomar ahí tus datos para ver qué podríamos hacer, a lo mejor hasta, pues, que pudiéramos ir al lugar. Sí, bueno, a mí sí me gustaría, porque como te digo, más que nada, una vez invitamos a unos amigos y les dijimos, vamos, y dijeron, no, porque así como se los contamos, pues, de hecho, ahorita escalofrío me da platicarlo porque el año pasado que lo conté, no lo conté bien, porque, fíjate, siento como un escalofrío, si de hecho ahora estoy temblando porque no, es algo que pues me quedó como que, como un trauma, ¿no? Uh-huh. Porque como te digo, el otro año intenté platicarlo, contarlo en la radio. Y pues apenas ahora sí estaba fresco. Estaba reciente. Había sido, no tenía mucho tiempo que me había pasado, tenía 3 días que me había pasado y lo traté de contar, pero no me salía. Y de hecho ahorita, pues no sé, hasta de temblando estoy. Sí. Y es raro porque como te digo, hemos tratado de contárselo a nuestros amigos y hay algo que no, como que, no sé si sea miedo, pero hay algo que no, como que no nos deja contarlo. Pues no nos creerás, pero acá ya hasta nos está dando frío, ¿eh? No, pues... De verdad, ¿eh? Es en serio. No, y sí, han pasado... Bueno, es lo que más fuerte que nos ha pasado. Nos han pasado otras cosas, pero no siete, que digas tú, tan fuertes como esa, no. Bueno, pues nada más no nos cuelgues. Eliana, ¿verdad? Eliana, muy bien. De la presa de la cantera. Muy bien, no nos cuelgues, por favor. ¿Puedo mandar unos saludos? Claro que sí. Saludos para Víctor de Franca, para Cortés, Mon, Güero, Iván, El Tongo, Checo, Huevín, Leandro, Chelo, Iván, y Mirey, Maraca, y para Molitas y todas aquellas personas que pasan a ser peor. Muy bien. Eliana, gracias. No nos cuelgues, por favor. Sí. Gracias. Vamos, un breve corte de estación y regresamos en un momentito. Bueno, pues prácticamente regresamos en ese momento ya nada más para despedirnos de todos ustedes, de todos los radioescuchas que han estado compartiendo este tiempo de programa en este lunes. Bueno, ya es martes 3 de noviembre. Son exactamente las 12 de la noche con 11 minutitos y bueno, pues nada más para despedirnos de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y agradecer todas sus llamadas y bueno, pues las historias, las calaveras, todos esos audios que nos han hecho llegar, pues agradecerles a todos ustedes que están participando en este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, en esta que será la última semana que estaremos de transmisión, ¿verdad? Pero bueno, pues ya ves que ahí nos decían que a ver si por ahí nos extendíamos un poquito más. Vamos a checar esa situación, pero no prometemos todavía nada, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias. Aquí en teléfonos, como ya lo saben, pues está Domi y Jaciel en los teléfonos. Gracias, chicos. Por acá, Saúl. Pues así es, pues muchas gracias por estarnos escuchando. Quiero darles 3 pequeños regalos a 3 personas mañana. ¿Qué consisten los regalos? Les vamos a hacer, bueno, se les va a hacer un movimiento de energía. ¿Para qué es el movimiento de energía? Para quitar todo aquello que está mal y que no está, que están mal o que se sientan mal, que están muy cargados. Si me lo permite Josué, aquí yo creo que aquí les haremos el regalo. Y que nos comenten qué es lo que sienten después de... Antes hacer, y después. Antes y el después. Ajá. A estas 3 personas, simplemente que vengan o que nos traigan una historia. Ustedes díganme. Sí, así es, que estas 3 personas nos traigan algún relato o algo que haya sucedido en cualquier lugar cercano a ellos. Sí, o algún familiar cercano. Ya sea, sí, algo que quieran compartir aquí con la gente, es que lo traigan ahí una pequeña redacción, o bien una leyenda, algo que quieran compartir con la gente. Las 3 primeras cartitas o 3 primeras personas que vengan, bueno, pues vamos a hacer estos regalos, pero bueno, pues ya explicó ahí Saúl en qué consiste, ¿no? Así es, vamos a darles estos pequeños... Este pequeño regalo, porque creo que se están abriendo, creo que más energía de la que creo que yo tenía pensado en este mes. Así es, pues bueno, así es como terminamos ya su programa, siendo las 12:13. Muchas gracias por escucharnos, estamos al pendiente para que nos escuchen el día de mañana, y gracias a ustedes tienen este programa. Así que, buenas noches, Josué. Gracias, buenas noches y hasta mañana.